hay segundas oportunidades en la vida, una persona puede realmente cambiar. ¿Es el azar o es nuestra voluntad lo que hace el cambio? Yo soy Jordi Mariscal. Yo soy Ricardo Cárdenas y esto es Hablemos de Cine. Ya estamos en el 2007 y es tan buena oportunidad como cualquiera para reflexionar sobre la dirección de nuestras vidas. Y el cine nos puede ayudar en esa reflexión. Bienvenidos a nuestro programa número 27. Estamos aquí de vuelta en Hablemos de Cine. Muy contentos tras una pequeña vacación. Sí, pues sí, que nos fuimos a Acapulco unos días. Unos días para descansar, pero regresamos con muchos ánimos. Sí, yo me fui a visitar familia también en Tepoztlán, que está aquí a una hora al sur de la Ciudad de México. Y bueno, estamos en el 2007 y alguna vez leí que quien haya inventado el año hay que agradecerle mucho porque es la excusa perfecta para olvidar agravios y para recordar fortunas, ¿no? Y para comenzar de nuevo, sobre todo. Y comenzar con el pie correcto o el pie que pensamos que es el correcto. Exacto. Y bueno, yo tengo un propósito este año, es no llegar tan tarde al estudio que tenemos aquí en La Condesa. A nuestro estudio de grabación. Y también en Hablemos de Cine, pues a mí se me ocurren dos cosas que quisiera que podamos cumplir este año. Una es tener un nuevo diseño para la página, porque la verdad que el diseño que tenemos no está... La página, digo, hablemosdecine.com, ¿no? Sí, vamos a poner algo más moderno. Sí, porque la verdad... Y de hecho, si a alguien en la audiencia le interesa... Claro, sería gratis, ¿no? Pero si a alguien, a la audiencia le interesa, sí, nos encantaría, contáctanos, porque nos encantaría saber si quieres que tu diseño llegue a toda nuestra audiencia, ¿no? La verdad que lo necesitamos mucho. Y también queremos convertir el programa, el Hablemos de Cine, lo queremos convertir en un programa mucho más participativo, donde otras personas podrían hacer reseñas. Y de hecho ya empezamos a hacer esto en el programa anterior. Ustedes habrán oído que teníamos una invitada. Y en este programa de hoy también vamos a tener una invitada haciendo una reseña. Así que, bueno, esos son los propósitos de Hablemos de Cine. Y bueno, hoy vamos a hablar de, como decía Jordi, segundas oportunidades. Es decir, si tenemos la oportunidad de cambiar en nuestra vida, ¿no? Vivimos una vida, pero a veces llegamos a un punto donde sentimos que no habrá más, ¿no? No habrá más. Que si no... Y ese es el brindis de Año Nuevo, es uno de los propósitos que uno se hace a veces, es decir, este año en que puedo cambiar. Ajá, ajá. Si yo soy con mi fuerza, con mi energía, puedo cambiar el destino de mi vida, o será el azar que cambie el destino de mi vida. O una persona, ¿no? Para las personas que quieren conocer a alguien que les cambie su vida, por ejemplo. Y vamos a ver eso en algunas de las películas, ¿no? Sí, el tema del romance. El romance, claro, porque muchas veces eso de encontrar un propósito en la vida se asocia con personas que nos proporcionan un giro a la vida que teníamos, ¿no? Y bueno, vamos a hablar entonces hoy de tres películas. Dos de ellas son argentinas y son comedias románticas, ambas. Una salió este año. Y bueno, el año pasado. El año pasado, claro. Y la otra es norteamericana, claro. Norteamericana canadiense, y esa sí es un drama romántico. Romántico, muy bueno. En el donde pende el hilo de si la otra persona te puede cambiar o si uno mismo tiene esas energías. Exactamente, si ese cambio viene de adentro o necesitamos una persona o un factor externo, ¿no? Pues bueno, vamos para ahí. Vamos para la primera película entonces. La primera película se llama Elsa y Fred. Es una película de Marco Carnevale del año 2006. Claro. El guión es de Marco Carnevale y Marcela Gerti. Y bueno, esta película tiene unos actores españoles y una uruguaya. Bueno, está Manuel Alexandre, que es Fred, es un español que nació en el 17 porque es un protagonista ya anciano en la película y ha actuado en películas españolas desde el 47. Y está la China Zorrilla, que ella nació en Uruguay en el 22 y ella es la que interpreta a Elsa. Y ya salieron muchas comedias de televisión. Pues la China Zorrilla, la verdad que es obviamente protagónica en esta película. La China Concepción Zorrilla es protagónica. Ella en Argentina ganó por mejor actriz protagónica y fue nominada también la película Elsa y Fred para mejor película, mejor música y mejor guión original, pero no ganó estos premios, ¿no? Y bueno, tienen otros pares de premios en Argentina y en España. Uh-huh. Y hablando de la historia, Bueno, le quería decir nada más rápidamente que este director, Marcos Carnevale, yo no lo conocía. Esta es su tercera película como director. Pero además en esta escribió y también produjo la película. Es una película de comedia, o sea... Es eso, sí. Vas al cine a reírte. Sí, y te cuento entonces de qué se trata. Es básicamente un hombre mayor que se muda a un departamento nuevo después de que muere su esposa. Y ahí conoce a una mujer, más o menos de su edad también, que básicamente le replantea cambiar su vida, de alguna manera, ¿no? Sí, son los abuelos, el abuelo viudo o la abuela viuda que tenemos, uh-huh. y que de repente se encuentran. Se encuentran y pasa, ocurre magia. ¿Qué te pareció el guión a ti? Pues yo creo que está bien llevado, y sobre todo gracias a estos dos personajes que son opuestos, Elsa y Fred. Uh-huh. Una Elsa la extrovertida, Fred el introvertido. Y en esta conciliación de los opuestos se da este amor. Eso es lo que le hace funcionar, ¿no? A esta película. Sí. Y bueno, como dice un conocido mío que trabaja en Estados Unidos y es un agente literario de talentos, de actores y de guionistas, dice que un buen guión es aquel que sus personajes están bien caracterizados. Que llegamos a conocerlos. Y aquí sí los llegamos a conocer bien a ellos dos, ¿no? Yo creo que sí los llegamos a conocer. Sí. A mí me encantó esta película realmente por, particularmente como decía, por la actriz protagónica, por la China Zorrilla, ¿no? Yo creo que ella completamente hace esta película, es graciosísima la forma en que actúa ella. Tiene 84 años, ¿no? 84 años. ¿Y no te parece mejor actriz ella que él? O sea, él no te engancha. Bueno, él también me engancha de otra forma, es mucho más introvertido y creo que también tiene que actuar mucho para hacernos creer que es esa persona introvertida, porque en vida real puede que no lo sea, para nada. Pero sin duda la actuación, para mí la que realmente me enganchó fue esta Elsa, o sea, la China Zorrilla, ¿no? O sea, sin su carisma, ¿tú crees que esta película hubiera estado flojita? Totalmente, totalmente. Yo creo que ella fue la razón de que esta película tuviera el éxito que tuvo. ¿Sí? No es una obra maestra, no, tampoco, ¿no? Pero sí me gustó mucho... Verla esta actriz y su forma de actuar, y realmente creo que todo se conforma alrededor de ese personaje. Yo lo que me pregunté en esta película es, y que a veces hay que preguntarnos en nuestra vida, si nosotros estaríamos dispuestos a que nuestros abuelos de repente se enamoraran o quisieran volverse a casar. Uh-huh. Si entraran en esta locura, diríamos al abuelo, oye, pero ¿cómo abuelo vas a querer complicado, ¿no? enamorarte a tu edad si apenas puedes caminar? Claro, como que a veces pensamos que por alguna razón tendríamos que negarles ese derecho a personas de tercera edad. No tiene mucho sentido, pero creo que emotivamente es difícil para un nieto o para un hijo aceptarlo, ¿no? Sí, y en esta película sales con una sonrisa diciendo, oye, si yo soy viejo y me pasa eso, quiero volverme a enamorar. Sí, y espero que me apoyen mis hijos y mis nietos, ¿no? Exacto. Entonces, ¿tú la recomiendas, Jordi? Yo la recomiendo sobre todo por la actuación de Elsa y Fred y porque vas a pasar un buen rato tronchado de risa. Uh-huh. Y la China Zorrilla, dijiste que es uruguaya, sí nació en Uruguay, pero no sé qué tanto es Uruguay y qué tanto es Argentina, porque incluso leí que ella es ahora ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, posiblemente también es muy argentina ya, ¿no? Sí. Lo que hay que decir de esta película es que no se esperen gran fotografía y gran música. Eso pasa a segundo plano, como muchas comedias. Pero bueno, con eso nos vamos entonces a una pausa, Jordi. Vámonos a una pausa. Y en un momento regresamos aquí a Hablemos de Cine. El placer de hablar de esa gran obra maestra de todos los tiempos llamada Independence Day. Desde luego, esto no es el podcast de Esquiva Esto. Todo sobre cine de todos los tiempos. Críticas, historia, comentarios sobre el mayor espectáculo del mundo. Disponible en esquivaesto.com. Estamos de vuelta en Hablemos de Cine y ahora vamos a leer unos comentarios. Ok, pues comencemos con el mapa de oyentes. El mapa de oyentes sigue creciendo, Jordi. Aquí tenemos a Gonzalo Campos, que nos escribe desde Santiago de Chile. Muy buen podcast, lo espero con ganas todas las semanas. En Santiago de Chile, que debe estar haciendo un calor ahorita, me imagino. Es el verano allá. Verano, sí, totalmente. Luego Richard nos escribe desde Texas, nos dice, excelente programa. No sé si está más o menos en Austin, entre Austin y Houston o algo así, pero excelente programa. Nos escribe Mocotes, desde Los Ángeles, California, dice, me agrada mucho el estilo que maneja. Muchas gracias, Mocotes. Y nos escribe también Cerros, desde Guadalajara, pero de España. Guadalajara, España. Porque aquí en México pues es muy conocida. Aquí Guadalajara es una ciudad muy grande, es la segunda ciudad más grande del país. ¿Segunda? ¿No es tercera? No, está, es más poblada aquí. ¿Sí? Que Monterrey. Bueno, entonces Cerros nos escribe desde Guadalajara y nos dice: saludos, sois muy buenos. Muchas gracias, Cerros. Bueno, y les digo a todo el resto de nuestra audiencia cómo inscribirse. De verdad que nos encanta que por favor se inscriban. Es gratis, por supuesto. Uh-huh. Que se inscriban en nuestro mapa de oyentes. Es muy sencillo, van a hablemosdecine.com. A la derecha van a ver una barra donde dice, sale un mundo pequeñito y dice mapa de oyentes. Ahí hacen clic y los lleva a un mapa del mundo y simplemente ustedes se ubican donde están ustedes en el mundo, hacen clic y nos dicen desde dónde están escuchándonos. Claro, y es muy divertido. Van a ver gente en India, en Rusia. Y sí, hasta podrían ser los primeros de su país en inscribirse. Así que vayan, por favor, y díganos de dónde nos escuchan. Bueno, entonces también nos llegaron algunos comentarios adicionales. Nos escribió Anixia Rodríguez, que nos saludó por Navidad. Muchas gracias, Anixia, y nos gracias, mandó un video. Un video muy bonito, sí. Sí. Gracias, Anixia. Y luego de México DF nos escribe Sandy de Garay y nos envía unos saludos y dice que le gustó mucho el programa 26 de Navidad. Y le gustó mucho el análisis que hizo la teóloga Mari Carmen Servitje. Ah, súper, súper, qué bueno, Sandy. Mira, qué bien. También nos escribe Cerros de Guadalajara, España, que nos escribió hace un momento. Nos dice, el podcast es muy bueno, ameno, divertido, con opinión, informativo. Y también nos recomienda la película Flores de Otro Mundo, que es de la directora Isiar Bolaín. Y él nos dice que es del estilo de mi tierra, o sea, Guadalajara. Mm. ¿No? Dice, del estilo de mi tierra, soledad, paz, amor, incultura, bondad. Bueno, con esas palabras me ha dado muchas ganas de ya ir a ver esta película. De hecho, la mencionamos muy brevemente en nuestro programa número 20, cuando hablábamos de personajes mujeres fuertes y frágiles. Exacto. ¿No? Sí. Alguien nos había mencionado esa película. Así que gracias, Cerros, otra vez por ese muchas comentario gracias, y por Cerros, la recomendación. De allá de Guadalajara, España. Leo Lauzón de Canarias nos dice... Feliz Islas Canarias. Islas Canarias, sí. ¿Cómo está el clima por allá? Uf, bueno, es invierno, ¿eh? Bueno, quién sabe. Vamos a preguntarle a Leo cómo está el clima. Felices fiestas a todos. Que el año que viene multiplique las alegrías del pasado. Pues sí, es un buen propósito y un buen deseo. Gracias, Leo. Nos escribe Adrián Benítez del DF. Es uno más de estos fans incondicionales que tiene Marina de Tavira, una actriz a la que entrevistamos en nuestro programa número 11. Muy famosa aquí en México, ¿verdad? Y nos dice, Marina, me encantaría conocerte, te desea lo mejor, un amigo incondicional. Gracias por tu comentario, Adrián. Gracias, Adrián. Y bueno, Norberto nos escribe de Los Cabos, que por cierto, Los Cabos, aunque es invierno acá, todavía se puede uno bañar. Bueno, debe estar rico por allá, ¿no? Un poco frío el agua, pero rico. Están a punto de cruzar las ballenas, ¿no? Las ballenas cruzan exacto. Por ahí en esta época. Uf, es que van migrando hacia el norte otra vez. Sí, es un buen momento para ir a visitar Los Cabos y ver ballenas que vienen desde Alaska. Los Cabos que está en la punta sur de Baja California, en México. Entonces Norberto nos dice, hola amigos, no he podido escuchar el podcast por estar fuera de la ciudad. En cuanto pueda lo escucho para participar en la trivia. La película de Click es la que más me gustó, que trata del protagonista que tiene que cambiar su vida. Bueno, gracias Norberto, esta película yo no la he visto, pero... Yo tampoco, es una con Adam Sandler, supuestamente era muy graciosa, pero no la he visto todavía. Espero verla pronto. Gracias Norberto, nos escribe también Mocotes desde Los Ángeles, California, y él nos escribe sobre el último programa, el número 26, Feliz Navidad, y nos dice, muy buen podcast como todos los que he escuchado de ustedes, este es mi primer comentario, y el detonante para que me animara fue la película de Monty Python, porque hablamos de la película Life of Brian, programa 26. Y dice, me gustaría que comentaran más sobre las otras películas de este genial grupo de comediantes. Pues sí, son graciosísimos, a mí me encanta Monty Python. La verdad que son, en general, son poco conocidos en América Latina, ¿no? Sí, son poco conocidos. Sí, porque el humor es un poquito inglés, ¿no? Como decíamos. Sí, muy inglés, muy inglés. Pero bueno, a mí particularmente me encanta este grupo de comediantes. Y además de Life of Brian también tienen otras, algunas estas las vamos a reseñar en el futuro, Mocotes. Uh-huh. Pero tienen, por ejemplo, Monty Python's Flying Circus, el circo volador, que es una comedia muy surreal, de muchas animaciones, muy surreal. Luego tienen The Meaning of Life, el significado de la vida, donde sí. Filosofan sobre el significado de la vida justamente, pero muy chistosa. Y tenemos una de las más conocidas es Monty Python and the Holy Grail. O sea, es esta que tú siempre me comentas. Sí. Quiero ver esta. ¿No? Monty Python y el Santo Grial. Y en esta pues se trata de Rey Arturo y sus caballeros que van a buscar el Santo Grial. Y se encuentran con muchos obstáculos en el camino, pero entre ellos la orden de caballeros que dicen ¡ni! Y también se encuentran con unos conejos asesinos, que es una escena que tienes que ver. Claro. Y Mocotes, creo que pronto vamos a estar reseñando una de estas películas. Ya hicimos un plan de nuestros próximos programas y por ahí está ya. Ahí aparece. El futuro, ya aparece. Bueno, nos escribe Luis Rojas López y él es otro fan de Marina. Él nos habla sobre Marina de Tavira del programa 11. Dice, es una mujer talentosa y un verdadero monumento a la belleza. Y también nos escribió otro fan, Alex Hernández, desde Villahermosa, Tabasco también. Dice que sin duda es un monumento a la belleza. Nos dice que es un rostro de ángel que cayó del cielo para iluminar a los mortales, etcétera, etcétera. Creo que tenemos muchos fans de Marina. De Marina de Tavira. Uh-huh. Bueno, aprovechamos para saludar a todos ustedes que nos están oyendo vía Radio Cine, quienes gentilmente nos transmiten en su programa. Pues muchas gracias a Radio Cine. Muchas gracias. Y Antonio Peláez, particularmente el director de Radio Cine. También nos escribe Leo Lauzón y él en su página, Locos por Divex. Divex es un formato de películas en computadoras. Él nos dedica una sección a Hablemos de Cine. Así que muchas gracias, Leo, también. Gracias, Leo. Y llegó el momento de la adivinanza del programa. Vas a oír la banda sonora de una película de los años 60. Si la sabes, escríbenos a hablemosdecine@gmail.com. La segunda película de la que vamos a hablar hoy se llama Hijo de la Novia. Es también una película argentina. Es del 2001 y del director Juan José Campanella. Pues Juan José Campanella en esta película ha conseguido una nominación al Oscar del 2002. Pero más que eso, no llegó a ganar, ¿no? Una nominación muy merecida, ¿no? Porque es una película bastante completa. Muy buena película. Y esta película arrasó en Argentina. En el año 2002 se llevó 8 premios y además 4 nominaciones más, ¿no? Que no ganó, sí. Pero pues, se ganó 8 premios de todos los tipos. Aquí tenemos a Ricardo Darín como protagonista. Él también tiene el rol protagónico en Nueve Reinas, ¿no? Tú viste esa película, sí, ¿no? Sí, sí. Y en esta, pues él ganó Mejor Actor, así como en Nueve Reinas. Y en la película, El Mismo Amor, La Misma Lluvia. Sí, es un actor que realmente tiene el don de la gran pantalla y realiza estos personajes de románticos que están en un gran dilema. Muy buen actor. También creo que vale la pena mucho mencionar a otros actores de apoyo. Está Eduardo Blanco, que es el amigo de el personaje de Ricardo Darín. Él está en un rol de lo que se dice en inglés comic relief, ¿no? Como que partes cómicas, sí. Y diálogo cómico, y lo hace muy muy bien. A mí me encantó su rol en esta película, a pesar de que es un rol relativamente secundario. Sí, es como una especie de Joker, de payaso. Pues Campanella ya ha dirigido a Eduardo Blanco en 5 películas, entonces lo conoce bien y ya puede sacar lo máximo de él, ¿no? Y también tenemos a Natalia Verbeke. Eso, yo lo quería decir. Lo quitaste, se las palabras. Sí, una chica, la verdad, que está desarrollando muy bien en los últimos films. Uh-huh. Y en este, pues, porque ella recién comenzó en el 98 su carrera de actuación. Yo sabía que estaba viviendo en Barcelona, no sé si siga viviendo aún en Barcelona. Uh-huh. Pero es una actriz, la verdad, además de guapa, se desenvuelve muy bien en la pantalla. Pues vamos a aprovechar a preguntarle a nuestros oyentes que estén en Barcelona, que nos digan si han visto de por ahí a Natalia Verbeke, ¿no? Ella estuvo en una película española, Gal, hace poco. Se volvió conocida en España también. Y pues tiene una sonrisa muy linda. Ah, y también tenemos a Norma Aleandro. Es una actriz argentina también. Ella tiene ya 70 años de edad. Es multipremiada, conocidísima, primera actriz en Argentina. Hace películas desde los 50. Ella, sí. Qué raro. Y pues ha ganado premios prácticamente en todo tipo de premios desde los 80, 90. Y por esta película también ganó en Cannes, en La Habana, en San Sebastián, en Nueva York. Y hasta fue nominada para un Oscar ella en los 80s, ¿no? Y bueno, para esta película le pedimos a Ivonne, una amiga nuestra, que nos hiciera un análisis de esta película. Así que escuchemos a Ivonne con el análisis de El Hijo de la Novia. Adelante. Quienes se quejan de tantas historias vacías, artificiales y violentas y no soportan la crudeza y el dolor de los dramas, se sentirán contentos cuando vean El hijo de la novia, porque esta comedia argentina nominada al Oscar en el 2002 como mejor película extranjera, con su nostalgia y sus buenos sentimientos, hace pequeños y efectivos retratos humanos. El hijo de la novia recibe este título partiendo de un punto meramente anecdótico. El personaje principal, Rafael Belvedere, interpretado por Ricardo Darín, es el hijo de un matrimonio anciano cuyo padre desea realizar uno de los mayores anhelos de su esposa, ahora consumida por el Alzheimer, casarse por la iglesia. Apoyándose en este punto, la película habla de la crisis vital de su protagonista, de sus relaciones con el mundo, de su trabajo, sus frustraciones, etc. Cuarentón, divorciado y con las contradicciones propias de la vida, Rafael regentea un restaurante heredado de la familia. Tiene una novia joven, una ex esposa que lo marca de cerca, una hija, un amigo de la infancia y los padres. Y bueno, no ha podido cumplir sus sueños y siente que carga con todo el mundo a sus espaldas y que a nadie le sirve para nada. A este respecto hay una escena que me encanta, donde después de visitar a la madre en el asilo, Rafael parece buscar resquicios de su infancia y particularmente de esa madre protectora que lo salvaba de las situaciones que se salían de su control, y lo único que alcanza a ver es el reflejo de su propia imagen. Así Rafael tendrá que reconstruir su pasado, recuperar su presente y replantearse el futuro cuando una serie de accidentes se lo demandan. Se enfrentará a los fantasmas de su niñez, a los errores de su juventud y a las negociaciones de su madurez. Una escena que visualmente te embriaga de las propias emociones del protagonista es en la que está a punto de firmar una decisión que aparentemente lo liberará de una de sus grandes cargas. Se le ve sentado al final de una enorme mesa en una sala de juntas, en un alto edificio de cristal en el centro de Buenos Aires, y como espectador está la sensación de estar flotando, de estar perdiendo el piso, ¿no? De no estar seguro de hacer lo correcto. Entonces, suspicaz, irónico, agudo, descarnado, triste y divertido, pero sin lugar a dudas tierno, es como calificaría el guión de esta historia, donde hombres y mujeres aman, odian, se equivocan, dudan y vuelven a empezar. Con escenas cargadas de sarcasmo, pero con diálogos bastante ágiles y demoledores, que hacen una historia para reír, llorar y soñar, hacen que el espectador se identifique de una manera que te quedas atónito. Dirigida por Juan José Campanella y producida por Gerardo Herrero, esta cinta consiguió la espiga de plata a la mejor película y el premio del público en el Festival de Cine de Valladolid en el 2001. Campanella, quien ha dirigido cintas como Love Walk In y El mismo amor, la misma lluvia, acotó que su cine siempre ha estado relacionado con las pequeñas miserias y las pequeñas virtudes de la clase media. Una crítica a las relaciones humanas de hoy es lo que vemos en El hijo de la novia, situaciones reconocibles, conflictos de todos los días que mezclan humor y melancolía en una narración cargada de buenos sentimientos y valores positivos, en los que se habla de la crisis que arremeten contra el ser humano en todos los momentos de la vida, y eso lo convierte en un éxito en todos los países latinos, entre ellos España, donde acudieron a verla cerca de 2 millones de personas y la hicieron permanecer casi un año ininterrumpido en cartelera. Además, El hijo de la novia deja ver una situación social y económica crítica. Invita a una reflexión acerca de la falta del futuro de los seres de mediana edad que de repente se ven en la indefensión de los sueños incumplidos y con un porvenir quizá parecido al que ven en sus padres, ¿no? Es también un interesante trabajo que propicia una mirada a los males, pero también a los anhelos de una sociedad que se resquebraja en más de un sentido. Yo soy Ivonne y esto es Hablemos de Cine. Bienvenidos a este nuevo año que comienza. Hasta la próxima. Muchas gracias, Ivonne. Hay varias escenas conmovedoras y una de las cuales me gustó mucho es cuando Rafael, que es el protagonista, está enfrente de una cámara, de estas cámaras que tienen afuera de los edificios, de departamentos, y le está hablando a su enamorada, a Natalia, lo que está, o sea, un discurso de amor, y tiene al portero a un lado de él. Y él está viendo ahí con una cara muy extraña, y lo que le dice es genial. Por ejemplo, está hablando por video intercom, ¿no? Por video intercom. Lo que le dice Rafael, de repente dice, sí, es que yo quiero corregir tus problemas, y de repente dice, ah, me equivoqué, corregir nuestros problemas. Sí, sí, sí, muy chistoso. Tiene un guión muy bueno esta película, a mí me encantó. Hay otra parte chistosa donde Rafael también le está diciendo a un inspector, le está diciendo, no te preocupes por él, él tiene un síndrome, es un pelotudo, eso es lo que tiene el síndrome. hay varias escenas así, ¿no? O cuando Ricardo Darín también tiene realmente un don para la comedia y el drama. Y bueno, como dices, sí, son unos un guión muy bueno, porque los diálogos son muy ágiles, muy sorpresivos, y te mueres de risa. Y también en esta película yo veo que Rafael, el protagonista, está ahí luchando con su ego, dejar de seguir viviendo tan adentro de sí mismo para poder compartir con esta bellísima Natalia. Yo me pregunto si esta película funcionaría fuera de Argentina. ¿Por qué? Porque la película es muy particularmente argentina. Es divertida justamente porque combina esos altibajos, combina ese pathos, ansiedad existencial, con una chispa también, una chispa muy graciosa. Sí, porque es muy graciosa, porque no es una película como escandinava de una alta reflexión. Hay reflexión, pero hay comedia todo exacto, el tiempo. Exacto. Creo que eso es lo que la hace particularmente argentina. Estoy pensando también en otra escena donde ellos mismos se ríen, o sea, los mismos directores, los actores, se ríen de esa comparación que se hace entre Cristo y Maradona, ¿no? Que siempre les echamos, nosotros los latinoamericanos siempre decimos que los argentinos hacen esa comparación, ¿no? Es que, y claro, ellos mismos se ríen de eso. Claro, dice el padre, está platicando con el barman, entonces dice el padre al barman, estaba ahí y cuando lo iban a crucificar y la gente le dio la espalda. Y de repente llega Rafael, el protagonista, y dice, pero no, ¿qué no estás hablando de Dios? Y el otro se voltea, no, me está hablando de Dios, de Maradona. A mí me pareció muy divertida esa película, muy recomendable, justamente por esa combinación entre ansiedad existencial y comedia. Sí, yo también le recomiendo mucho pasar un buen rato y reflexionar. Bueno, vamos a hablar de Shipping News del año 2001, en español es Atando Cabos, una película dirigida por un director sueco, Lars Hallström, y con una cantidad de actores muy buenos. Sí, lo que a mí me atrajo originalmente de esta película fue justamente eso, que vi en la cubierta del DVD, vi actorazos, ¿no? Vi a Kevin Spacey, vi a Julianne Moore, a Judi Dench. Claro, es que es una lista de cuatro actores muy buenos realmente. Kevin Spacey, que interpreta a Coyle, y Spacey, como ya sabemos, o como mucha gente conoce, salió en The Usual Suspects, en Belleza Americana, en LA Confidential, entre tantas otras. Julianne Moore, que interpreta a Wavy Prowse, nosotros incluso la comentamos hace un par de programas, en Los Niños del Hombre, esta película de Cuarón, y también ha salido en Aníbal y en varias más. Judi Dench interpreta a Agnes Hamm, esta actriz ya mayor, salió en Casino Royale de este año, en la última de James Bond. Y trabajó antes con Lasse Hallström en Chocolate. Ah, en Chocolate también, ajá, claro. Y en tantas películas más. Cate Blanchett interpreta a Petal, esta australiana, que apareció en el film de Babel del año 2006, en Aviador y en tantas otras films. Y Pete Postlethwaite, este inglés, que sale en una película que me gusta mucho, se llama Romeo y Julieta, uh-huh, y en tantas otras. Y también yo me acuerdo mucho del rol de él, estuvo con Kevin Spacey en The Usual Suspects, él hizo de mensajero de Kaiser Soze, de este misterioso mafioso húngaro. Ah, sí. Muy bueno, muy bueno. Bueno, esta película entonces, The Shipping News, Atando Cabos, me gustaría mencionar también a Lasse Hallström, él ya es un director que se ha especializado en estas películas de, digamos, vamos a llamarle de reinvención de personajes, ¿no? De segundas oportunidades, ¿no? Por eso queríamos hablar un poco de esta película. Y pues viendo el segmento documental sobre esta película, los actores dicen que es una persona muy gentil, muy tranquila, muy bueno trabajar con él, es un sueco, ¿no? Y también quería mencionar otras actrices. Hay una niña que es la hija del protagonista, ella se llama Bunny, como conejo, y conejita, pero la actriz la hicieron con trillizas, hicieron con tres chicas que eran, pues son idénticas, ¿no? Mira, eso está interesante. Sí, sí, sí, y interesante escuchar a Lasse Hallström, al director, decir que a veces usaba una, a veces usaba otra para que no se cansaran, pero también comenzó a escogerlas en base a cierto tipo de escenas. A una de ellas la escogía cuando hacía escenas más tristes, a otra cuando hacía escenas más activas, por ejemplo, y que llegó un punto después de hacer la película en que él ya no podía reconocer cuál era cuál, ¿no? Imaginemos que hubiera lo mismo para, o sea, ¿cuántos directores les gustaría tener estas trillizas? Imagínate. Para hacer el film, como a veces les cuesta mucho trabajo, ¿no?, hacer ciertas escenas. Uh-huh. Y también tenemos a otro actor que juega un rol menor, pero quería mencionarlo porque es Gordon Vincent y él es un actor que viene de la zona en que se filma la película, que es la isla de Terranova, en el este de Canadá, Newfoundland, como se dice en inglés. Ah, claro, es el que está en él es el que está en el periódico donde trabaja Quoyle. Es uno de los periodistas, exacto. Exacto. Genial. Y también hay un actor británico que aparece en Notting Hill, cuyo nombre no me recuerdo. Ah, pero... este es Rhys Fiennes, me parece que sí. Sabes, esta película no obtuvo un gran premio, pero estuvo nominada para grandes premios. Por ejemplo, en el Oso de Berlín de 2002. Y también, por otra parte, tuvo dos nominaciones para los Golden Globe Award. Bueno, les cuento de qué se trata esta película. Se trata de un hombre que vive en Nueva York, en el estado de Nueva York, de poca autoestima, y este es Quoyle, es su apellido. Lo interpreta Kevin Spacey. Y él tiene un trabajo sin importancia, una esposa que se casó con él por conveniencia, tiene una hija, la esposa lo engaña. Pero de repente su mundo se pone de cabeza. Ah, bueno, la esposa es Kate Blanchett, debería mencionar, ¿no? Sí, Kate Blanchett. Y que aparece solamente en los primeros pétalo. Minutos, en realidad. Pétalo. Que no es nada como un pétalo, es lo opuesto. Es lo opuesto a un pétalo. Son las espinas. Sí, realmente lo controla él. Pero de repente el mundo de Quoyle se pone de cabeza cuando ocurren un par de incidentes y aparece en su casa una tía, una vieja tía de él, que pues él no conocía y que viene a proponerle básicamente que se vayan a vivir a Terranova, ¿no? A esta isla que decíamos en el este de Canadá, lejos al norte. Norte, un lugar muy frío. Muy frío. Pero lo especial de esta isla es que es la tierra de los antepasados de ellos. Eso es lo interesante. Entonces se van a esa isla y la tía, por cierto, es Judi Dench, ¿no? Es la actriz Judi Dench. Y pues ahí en esta tierra, en Terranova, que por cierto deberíamos haberlo mencionado como personaje, porque Terranova es prácticamente un personaje en la película, ¿no? Esto es Canadá en el Atlántico, ya casi muy cerca de Groenlandia. Y es una tierra impresionante que nuevamente juega casi un papel de personaje. Y ahí se encuentra este Quoyle, se encuentra con nuevos retos, pues pero no solo nuevos retos, sino que también relacionados a su pasado, ¿no? Y a sus antepasados. Entonces, en ese sentido, comienza él una nueva vida. Ahí se encuentra con Wavy Prowse, que es la actriz Julianne Moore, que como he dicho antes en este programa, a mí me gusta mucho cómo actúa. Y comienza una nueva vida. Una nueva vida de cero y va poco a poco... Claro, pero hay secretos que también se van develando. Es ahí donde se sostiene la historia. De eso quiero comentar, pero nada más quería decir que esta película está basada en una novela que ganó el Pulitzer. Del mismo nombre, ¿no? The Shipping News. Annie Proulx. Y bueno, aquí lo que comentábamos, yo creo que la historia está muy bien llevada, es un gran guión, ahora sí lo digo, porque vamos a conocer, en pocos minutos, conocemos gran parte de los años de Quoyle. De su niñez, su juventud y hasta prácticamente que se hace adulto en poquísimos minutos, ¿no? En poquísimos minutos. Además hay una escena... que se le llama Morph, es una escena donde se hace una especie de metamorfosis visual de la cara de él como niño a la cara como joven y a la cara como un poco mayor, etcétera. Muy bien hecha. Que no dura nada. No dura nada, pero te explica de todo. En pocos minutos te explica cómo fue su vida, ¿no? Es una maravilla. A mí lo que me gustó mucho, algunas frases de estos diálogos. Por ejemplo, la última que cita, que dice Quoyle, la voy a leer en inglés, es así: "There is so many things I don't know. If a piece of a knotted string can unleash the wind, and if a drowned man can awaken, then I believe a broken man can heal." Y de eso es en realidad el propósito de la película, ¿no? A mí me gustó también lo que voy a llamar la economía que se maneja en estas, no solo en el guión, sino en la fotografía, ¿no? Por ejemplo, para puntualizar ciertas escenas, para esto debo explicar que parte de la nueva vida de Quoyle es que él comienza a trabajar en un periódico, ¿no? Como de reportero. Ay, y entonces él eso. Comienza a aprender qué significa ser reportero y entre otras cosas le enseñan cómo escribir encabezados de artículos. Y esta idea se utiliza dentro del guión para puntualizar ciertas escenas, ¿no? Por ejemplo, si acaba una escena donde hay una discusión, entonces él dice un encabezado que rápidamente puntualiza la escena y nos deja pensar, amarra todo lo que estuvimos pensando, ¿no? Sí, con cuatro palabras, una frase. Como es un buen encabezado de un artículo, ¿no? De un periódico, sí. Que es muy difícil de hacer, ¿eh? Eso lo dicen muchos periodistas. Hay que pensarlo bien, sí. A mí me gusta la foto, Ricardo, porque te lleva a un lugar muy lejano, un lugar que pocas veces, o que es muy difícil acceder, que se llama Terranova. Entonces vemos este mar frío y esta costa de pinos y de roca. y me gusta mucho. Y donde está ubicada la casa, que era la casa antigua, la casa de los padres. La casa de los Cuero. Entonces a mí me gusta mucho la fotografía. Sí, estuvo sentido. Muy bien. La verdad que sería, yo creo, difícil hacer mala fotografía con un escenario como ese, pero lo logran muy bien, muy bien. Y también me gustó otra escena del comienzo, Jordi. Vas a notar que en el comienzo de la película hay una escena con nudos y con bobinas de cuerdas, ¿no? Y este tema de los nudos, yo no me había dado cuenta qué tan importante era hasta que comencé a leer y a ver material de apoyo de la película. Y resulta que Annie Proulx, la escritora de la novela, se apoyó mucho en un libro que tenía que ver con nudos y bobinas, ¿no? Que tenía que ver con cuerdas y cómo las cuerdas representan. Las cuerdas y los nudos representan nuestras vidas, nuestras emociones, nuestras relaciones, ¿no? Como si dos cuerdas al unirse fueran dos personas que se están juntando. Esa es una analogía simple, pero hay muchas cosas más tras de eso, ¿no? Muchos tipos por de el, nudos. Por el, nudos marinos que tienen ciertas formas, exacto, quieren decir algunas. Exacto, ciertas formas, ciertos propósitos, ¿no? Entonces, y la película empieza así, empieza con nudos y con bobinas de cuerdas, ¿no? Que nos comienza a dar una indicación de la importancia que van a tener estos durante, por lo menos durante la novela, ¿no? Porque uh-huh. No se llega a desatar tanto durante la película. Y de la música celta, ¿qué me puedes contar, Ricardo? La música a mí me encantó. Te diría que, bueno, para empezar, la mayoría de la música la hizo Christopher Young. Y nuevamente viendo el material de apoyo, pues veíamos que ellos querían representar la idea, el sentimiento, hasta el olor de la nieve, ¿no? Sentir esa nieve de Terranova. Y el aspecto celta fue importante, y por eso una de las melodías más memorables es la de unos tambores celtas, ¿no? Sí, porque es una tierra que en la cual llegaron inmigrantes de Escandinavia y de Europa del Norte. También está otro grupo que participó en la música, se llama Great Big Sea, es una banda de Terranova misma, uh-huh. Y lo que leí que me pareció gracioso es que ellos como que sembraron los hostales y las casas donde se quedaban los directores y los actores con su música, ponían cassettes de su música, ¿no? para que la oyeran y se les pegara y se le pegara, y eventualmente la usaron en la película. Entonces, increíble. Fue una forma de autopromocionarse, ¿no? Buen trabajo de estos chicos de Great Big Sea. Qué increíble. A mí esta película, sobre todo, me gusta porque te pone a reflexionar en varios puntos. Primero de ellos, el los infortunios, ¿no? Como una persona está metida en un círculo en el cual tiene infortunios de amor, de familia, y cómo salir de este círculo. ¿Cómo Cole puede romper la suma de fracasos? ¿Y cómo puede romper con eso que le hacía su padre, como muchas veces le pasa a tanta gente, que su padre lo lastimó de pequeño, y cómo romper ese círculo? Sí. Y eso que dices, creo que se representa muy bien con esta casa de la que hablabas, ¿no? Cuando llegan los Cuello, llegan a Terranova y van a la vieja casa, que ahí está todavía, ¿no? Y la comienzan a renovar y comienzan a vivir ahí. Y esa casa representa justamente esa historia, esas generaciones que hay que romper, ¿no? Sí, porque esa casa representa el pasado. Está atada esa casa a la tierra de la misma forma que sus antepasados los atan a ellos. Bueno, otro punto del pasado que me parece interesante es que hay secretos en este pasado y que es muy difícil de salir. Es decir, cuando no se dice la verdad y la van escondiendo durante tantos años, las relaciones en la familia se atoran. Cuoy no le cuenta siempre la verdad a su hija, y Cuoy no le cuenta a su tía otras partes de la historia, y su tía tampoco le cuenta a él. Entonces, el pasado está atorado. Crea una tensión entre los personajes, ¿no? Otro tema interesante es el miedo. Superar los miedos. ¿Cómo Cuoy puede superar los miedos? Y eso nos hace pensar cómo nosotros podemos superar los miedos que tenemos. Miedos que fueron creados en nuestra infancia y que los tenemos atorados. Ahí juega un rol importante el agua en esta película. El agua, sí. Es una película que tiene mucho que ver con el agua. Y Coil, de niño, Coil, que por cierto significa bobina, en inglés antiguo, ¿no? En bobina de cuerda, ¿no? Coil, ¿no? Que, pero en inglés antiguo, Coil. Y de niño, su padre básicamente lo lanza al agua para aprender a nadar, ¿no? No lo ayuda realmente, entonces él comienza a tenerle miedo al agua. Y eventualmente lo tiene que superar, ese miedo, ¿no? Y otra cosa interesante del film es, que ya lo comentamos hace poco, el economizar la historia de Coil y la historia de Petal al principio. También vemos la historia de Petal, la esposa de Coil, muy rápida. Sí, es impresionante cómo Petal en poquísimos minutos establece quién es su personaje. Lo cual es importante porque ella no va a tener un rol importante en Terranova, pero va a afectar mentalmente a Coil, ¿no? Y lo que le da importancia al director es a la historia del cambio y no quedarse en la primera etapa de Coil. Sí, exacto. Esa película en 17 minutos ya está en Terranova. Está en Terranova. Ya pasó todo lo que tuvo que pasar con su primera vida y se va a comenzar su segunda vida en Terranova. Que por cierto te iba a decir una cosa, Jordi. Uh-huh. A mí me parece interesante cómo con los celtas, ahora que estamos hablando de eso de llegar a la frontera de tu vida y preguntarte, pues qué más hay, ¿no? Y una isla, uh-huh, creo que es un buen símbolo para eso. Llegas a la frontera de la isla y ves qué más hay, sobre todo una isla rocosa, así con muchas promontorios, ¿no? Y me estaba acordándome cómo conociendo tierras celtas, como uh-huh, por ejemplo Inglaterra, tiene una zona que se llama Land's End, ¿no? Que los celtas le llamaban pues el fin de la tierra, ¿no? Ah, sí. Y sabes que ese término se ha utilizado en otras regiones, por ejemplo, claro, en Galicia, Finisterre. No, es Fisterra, ¿no? Fisterra, uh-huh, en Galicia. Y en Francia, Finisterre, ¿no? Uh-huh. Entonces, como que las tierras celtas, estas áreas rocosas, siempre nos han hecho pensar a los humanos, este es el fin de la tierra, ¿qué más hay, no? Y creo que por eso Terranova funciona bien como personaje. Bueno, yo recomiendo esta película porque me parece muy interesante ver un personaje que cambia, que tiene una segunda oportunidad y que decide él, que tiene factores externos, pero finalmente decide él cambiar. Pero su búsqueda de identidad no concluye al final de la película. El final es abierto. Yo creo que es una película de bellas imágenes, buenas actuaciones y además un guión bastante completo. Pero sí, te quedas pensando y reflexionando sobre el pasado, cómo el pasado a veces nos atora y cómo podemos salir adelante, cómo romper este círculo en el que está Quoyle y en el que muchas veces en nuestras vidas estamos así. Bueno, entonces, cerrando, Jordi, yo quería decir que 100 de Cine, el podcast 100 de Cine Música, Jordi ha puesto una canción que se llama Gummy Bird, de esta película, The Shipping News, uh-huh, en su podcast, y además él ha anunciado unos premios. 100 de Cine es una revista y un podcast, y anuncian ciertos premios a diferentes películas, directores, premios del cine en general. Y bueno, a nosotros también nos han hecho una mención, así que pues agradecemos mucho a 100 de Cine esa cortesía. Mm. Y les vamos a poner un enlace en nuestra página a estos premios que hizo 100 de Cine. ¡Qué bueno! ¿No? También quería mencionar que otras películas que nos recomendaron oyentes para este tema de segundas oportunidades. Leo Lauzón de Canarias nos escribió que Fisher King de Terry Gilliam es una buena película para ver cambios radicales en la vida. Y también la película Fearless, de Peter Weir. Bueno. Jordi Motió también nos envió una recomendación. Nos dijo que Laberinto del Fauno podría ser una buena película para describir cambios radicales en la vida, ¿no? Y bueno, nuestro próximo programa, Jordi. Nuestro próximo programa va a ser de la segregación de las razas en los Estados Unidos en los años 60. Claro, porque nos estamos haciendo referencia al día de Martin Luther King, que es el día 14. 14 o 15, no me acuerdo, sí, de enero, pero de este mes, ¿no? Es un día feriado en Estados Unidos para honrar a Martin Luther King, entonces vamos a aprovechar y vamos a discutir sobre algunas películas donde se discute este tema de la segregación de razas en los 60s, ¿no? Sí, un tema muy interesante y del cual pues todos podemos aprender. Así es. Así que te recordamos que queremos oír tus comentarios, tus correcciones, qué te gusta, qué no te gusta, con qué estás de acuerdo, etcétera. Búscanos y escríbenos en hablemosdecine.com o en hablemosdecine@gmail.com. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Gracias y suerte en este nuevo año. Suerte.